las dos noticias importantes de para charlar hoy son, tienen que ver con lo que, digamos, la presidenta dijo en la conferencia de prensa de ayer, que, digamos, el gobierno sacó una serie de medidas que lo que buscan hacer, por lo menos en principio, es intentar contrarrestar el impacto que está teniendo la recesión en el conjunto de la actividad económica y sobre todo en el nivel de empleo. Y en relación con eso, se anunciaron el relanzamiento y algunas medidas nuevas, el relanzamiento de viejas medidas y algunas nuevas medidas nuevas. Acá hay tres medidas que son importantes. Se relanza lo que se llama el REPRO, que era el programa de recuperación productiva, que busca subsidiar a empresas para que no despidan trabajadores. Básicamente lo que el Estado propone es pagarles hasta 2.000 pesos del salario de los trabajadores de empresas que se presentan como estando en crisis y la empresa se compromete a no echarlos, digamos, de los trabajadores. Obviamente esto le reduce el gasto salarial por cada trabajador a la empresa esta en 2.000 pesos. Así que es un subsidio bastante, bastante importante. Claro. Y después, ese es un programa viejo que ya existe desde 2002 y que en 2008, 2009, en la crisis, la última crisis importante, tuvo bastante, un nivel de funcionamiento bastante importante, llegando a cerca de 150.000 trabajadores y trabajadoras que fueron alcanzados. Vamos a ver en este momento cuántos trabajadores pueden llegar a ser involucrados. En paralelo con esto, el gobierno sacó un nuevo plan que con esto se llama pro emplear. El gobierno es bastante pro el gobierno porque todos los programas se llaman así, pro emplear ahora, que lo que busca hacer es subsidiar la formación en el trabajo de trabajadores jóvenes. En realidad lo que uno podría decir es que va a subsidiar a las empresas para que contraten durante un periodo de tiempo corto de tiempo a trabajadores jóvenes. Eso básicamente es lo que va a ocurrir. Ahí esto va a destinarse 450 millones de pesos durante este semestre. ¿Una especie de pasantía rentada, Mariano? Algo así como una... Exactamente, van a ser pasantías rentadas para quienes estén participando del programa Progresar, que era un programa que salió hace un mes, más o menos, un par de meses, que era de capacitación para jóvenes que no tenían empleo o estaban estudiando. Este proemplear es para este conjunto de personas, digamos, de jóvenes. Todos programas muy pro, ¿no? Últimamente. Sí, por eso digo, me llama, son todos tienen los programas tienen todos nombres de ese estilo. Pero lo que este tipo de programas no toma en cuenta, digamos, bueno, el anterior está claro de qué se trata, y el proemplear lo que no toma en cuenta es que en un contexto de recesión económica, lo único que estás haciendo con esto es subsidiar a la empresa para que contrate, digamos, temporalmente al trabajador, pero no este tipo de programas no crean nuevo empleo y, claro, y a mediano plazo no tienen efectos muy significativos, más porque el monto del volumen de inversión planteado, 450 millones de pesos, si bien es importante, no es para el conjunto de la actividad económica un volumen muy grande de empleo, de recursos, quiero decir. Mariano, sí. Para preguntarte, entonces, la situación del proemplear es esto, digamos, ¿no? Que no es una solución definitiva al problema que está habiendo en las industrias y en varios lugares con la situación de suspensiones y despidos, digamos, ¿no? No, por eso, porque es bastante, digamos, un programa bastante limitado que lo que busca, tiene dos grandes objetivos estos programas. Por un lado, limitar la pérdida de puestos de trabajo en el marco de una recesión que el gobierno espera que se supere rápidamente, y por otro lado inyectar, digamos, recursos a la actividad económica, digamos. Por eso decía que a estos dos programas se incorpora un tercer programa que se volvió a relanzar, que es el de los SEDIN, ¿no? Que es este programa que se había lanzado el año pasado para inducir cierto movimiento en la actividad de la construcción y que no haya funcionado porque los bancos no promovían el uso de este instrumento. Ese era el para de el los gobierno papelitos. Que ha autorizado a los bancos cobrar comisiones por las gestiones y esperan que los bancos entonces le pongan un poco más de pila y digamos, si promuevan que las empresas se financien actividad de construcción, actividad inmobiliaria de construcción con este tipo de instrumentos. El SEDIN, que es para lavar guita, digamos. Sí, bueno, por eso, digamos, no, más allá de esa cuestión, digamos, lo central es que el gobierno lo que está pensando, igual, ¿no? Es que todas medidas que lo que intenten hacer es eso, generar mayor actividad económica. Ahora, esto es contradictorio con dos situaciones particulares, una que nombró la presidenta ayer. La que nombró la presidenta ayer tiene que ver con que ella afirma que la crisis que está atravesando la Argentina tiene mucho que ver con el contexto internacional, digamos, de caída en las exportaciones, caída, digamos, en la compra de productos argentinos por parte de los socios comerciales más importantes, como son Brasil, Estados Unidos, Europa, China. Y si esto es así, o sea, si el problema es una cuestión externa, este tipo de medidas no va es incapaz de contrarrestar un fenómeno que viene, digamos, que es impulsado desde afuera. Claro. En tanto no se transforme la matriz productiva y las exportaciones no sean el mecanismo, digamos, el componente de la demanda que impulsa la actividad económica, que es lo que efectivamente ocurre en parte, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, el volumen de, digamos, de inversiones que se están haciendo en total, por eso digo, son 3.500, 4.000 millones de pesos anuales, que no es realmente excesivamente muy significativo. Y digo, esas medidas son contradictorias con las medidas que se tomaron a comienzos de año, que tenían que ver con, por un lado, con la devaluación del peso, que tuvo un impacto muy fuerte en los precios y, por lo tanto, en el poder de compra de los salarios, y con la política de contención salarial que el gobierno aplicó en el marco de las negociaciones paritarias del primer semestre. Entonces, claro, el gobierno forzó en muchos casos aumentos salariales que están apenas, bueno, sobre la inflación o por debajo de la inflación, y esto obviamente contrae el volumen de consumo. Entonces acá hay como una situación, digamos, de medidas que son al menos contradictorias. La primer semestre, medidas que promueven la recesión, y ahora intentando medidas muy parciales y a cuentagotas a ver si pueden levantar esto. Y me parece que esto se engancha en realidad con la situación que se abre a partir de la entrada, digamos, de la entrada en esta sensación de pagos parcial, selectiva o como le querramos llamar, que se produjo a partir de que el gobierno, a fin del mes pasado, no pudo efectivizar el cobro, digamos, de los bonos de la deuda por parte de los acreedores que habían entrado en los canjes. Esto es algo también de lo que se habló ayer, donde el gobierno iba a hacer una presentación a la Corte de la Haya contra el gobierno de los Estados Unidos para que, digamos, el juez Griesa sea corrido, digamos, del lugar que está hoy. Lo paradójico de esto es que ya el propio gobierno dijo de entrada que los Estados Unidos no forma parte de la Corte de la Haya, ellos no han ratificado los acuerdos que tienen que ver con la creación de esta Corte, por lo tanto, este juicio, que esta demanda que el gobierno argentino hace ahí, de entrada el gobierno norteamericano no tiene por qué responderla, tocado, digamos, claro, porque no es parte de esa corte. Como si faltara alguna, ¿no? Como para decir, bueno, ya, tu soberanía es la defino yo en mi estado, y si el juicio este que me quería hacer con la Haya, yo no formo parte, así que hacelo simbólicamente y puedes publicarlo en Google después. Claro, sí, más o menos eso es. Es bastante paradójico, digamos, pero es obvio, los Estados Unidos nunca, digamos, va a ceder su soberanía a un espacio multinacional de esa naturaleza. Exacto. No es parte del Tratado de Kioto tampoco. Es bastante ridículo.